¿Qué tal, mis amigos? Bueno, nuevamente compartiendo con ustedes, de a poquito, esta vida hermosa y tan significativa para nuestra Argentina del cura Brochero. Bueno, les pido un poquito de paciencia antes de entrar plenamente en el tema de nuestro cura, una especie de introducción, es decir, ambientación, porque vamos a entender plenamente su personalidad y su accionar apostólico, que está muy en estrecha relación con los momentos que vivía el país. Bueno, anteriormente yo les había hablado cómo la familia Brochero, que vivía desde hacía ya varias generaciones en Santa Rosa del Río Primero, es decir, en la zona que, para que se ubiquen, entre la ciudad de Córdoba, camino a Santa Fe, digamos. Ese pueblo existe, hoy es una ciudad. Bueno, allí en la zona de campo, sometida a duros trabajos de labor rural, sometida dos o tres veces al año de las depredaciones de los indígenas, hasta que se había puesto un poquito de remedio con los pueblos de indios y los fuertes. Pero, ¿qué pasa? Vamos a dar un salto. 1810. Nuestro Brochero nace en el 40. Pero fíjese, 1810, una columna viene de Buenos Aires, una columna militar, hacia Córdoba, que era una ciudad muy grande, muy importante, de las más importantes del país, a pedir la aceptación de la Junta de Buenos Aires, ese gobierno autónomo. Bueno, hay sospechas contra Buenos Aires del interior, ya vienen desde aquella época, son muy viejas, y bueno, no aceptan tan fácilmente, y allí está Liniers. Recuerdan ustedes que Liniers es tomado preso y fusilado. Este héroe, gran hombre, Liniers, Santiago Liniers, de las invasiones inglesas. Fue un fusilamiento totalmente innecesario e injusto. Pero bueno, es otro tema. El asunto es que en ese momento, fusilan también al comandante de la frontera. ¿Qué pasa? ¿Cómo eran los fortines de la época? Y los describe el Martín Fierro. Gente con chavada, muchos eran campesinos de la zona, vuelven a sus tierras. Otros eran, a veces, algunos delincuentes que pagaban sus penas, sus culpas, penaban ahí en los fortines, mal pagados, mal alimentados, mal vestidos. Eran muy fáciles a la deserción. Fusilan al comandante, bueno, se disuelve la defensa fronteriza, lo cual significó que fuese aprovechada muchísimo después por las invasiones de los indios. Pero no es eso solamente, empiezan las guerras civiles argentinas. Recuerdan ustedes el fusilamiento de Dorrego, recuerdan ustedes la muerte de Quiroga en el año 35, el levantamiento de los caudillos, Ramírez, López, Artigas. Empieza la lucha por la hegemonía, federalismo o centralismo. Era un poquito los dos temas en pugna. Federalismo, o sea, las provincias con su autonomía, con su dignidad, o centralismo, Buenos Aires va a manejar todo. Bueno, en el 30 y pico sube Rosas, primero en la campaña de Buenos Aires, después asume la jefatura de la Confederación. Hizo una confederación de provincias para que rigiera el sistema federal. En Córdoba va a estar el gobernador López. Bueno, un tiempo de cierta estabilidad, hasta el año 52, recordarán ustedes, tiene 12 años nuestro cura, nació en el 40, la famosa batalla de Caseros. Un hombre que era de confianza de Rosas, el general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, un hombre buen militar, corajudo, tenía buenas tropas, era uno de los hombres más ricos del país. Hoy se conserva su sede, el Palacio San José, bueno, con apoyo de los franceses, sobre todo, dinero francés y apoyo de los portugueses o brasileros. Bueno, avanza sobre Buenos Aires y derrota a Rosas en el año 52, la batalla de Caseros. Bueno, parecía ser un federal más moderado. Había cierto fastidio porque Rosas terminó siendo una especie de un cierto autoritarismo, y se pensó que era más o menos como un unitario en ese sentido. Entonces, Urquiza aparecía como el verdadero federal. Y muchos creyeron en Urquiza. Urquiza había sido, era un poco ingenuo, quería la paz. Y había sido un poquito convencido por los unitarios que estaban exilados en Uruguay y sobre todo por Brasil, ya estamos hablando de Brasil, que quería avanzar sus territorios y de hecho lo iba a hacer sobre lo que sería el Río Grande del Sur. Bueno, con apoyo de Brasil, con dinero francés y todo el apoyo de los unitarios, vence en la batalla de Caseros y, recuerdan ustedes, aquí viene la Constitución del 53. Bueno, pero del 53, en la Constitución, hasta la que sería la Batalla de Pavón, 1861, esta sí que es una fecha memorable, 1861. Nuestro cura tiene 21 años. Durante estos años, del 52, 53 hasta el 61, podríamos decir que es la hegemonía del Urquiza. Un hombre tuvo mucho prestigio, tuvo mucha fuerza, pero él venció a Rosas y los unitarios se quedaron con el poder. Tarde se dio cuenta Urquiza, se arrepintió de haber bajado, volteado a Rosas mil veces y termina siendo asesinado, porque les creyó a los unitarios tomaron el poder contra los federales, en detrimento de los federales, y entonces termina Urquiza asesinado en el año 70, 61 la batalla de Pavón, 70 el asesinato de Urquiza en su propia casa. Bueno, pero ¿qué significó Pavón? Aún con la presencia de Urquiza, que trató de atenuar estos males, pero no los pudo frenar. ¿Qué significó 1861 la batalla de Pavón? Por un lado, la centralidad y el centralismo de Buenos Aires. Había una pica grande, ya casi diría la época española, pero muy acentuada desde la Revolución de Mayo. Iban a ser los dos grupos antagónicos. Por un lado, los unitarios, partidarios del centralismo de Buenos Aires, y por otro lado, las provincias, el federalismo. Querían una cierta autonomía, respiro para las provincias y no ser manejado todo por y desde Buenos Aires. Pero el unitario tenía otras notas características, muy vinculadas al lugar donde se encontraba, al puerto, ¿no? Y era una mirada excesivamente admirada hacia Europa. Ellos admiraban al inglés, sobre todo, ¿no? Al norteamericano, admiraban a los franceses, a los alemanes. Por eso querían traer, el tema de la inmigración está muy vinculado a esto, ellos querían traer muchos inmigrantes europeos que eran los verdaderamente cultos y civilizados. Y limpiar el territorio o que hicieran lugar el criollo y el indio, que eran la barbarie, eran salvajes. O para decirlo con una frase muy dura, pero es de Sarmiento, dice: hay que regar esta patria, este país, con sangre de gauchos, que es lo único que tienen de humanos. Hay que abonar este país, regar y abonar este país con la sangre de nuestros gauchos, que es lo único que tienen de humano. Fíjense las frases muy significativas, ¿no? Y de hecho Sarmiento trajo maestras norteamericanas y querían traer, impregnar nuestra educación y nuestra cultura con esa impronta, que era la civilización, el progreso, la cultura. En cambio, lo nuestro no. Todo esto va a tener mucho que ver con nuestro cura, de Raigambe muy criolla. Pero no solamente eso. A los unitarios no solamente estaba vinculado al centralismo, estaba vinculada la mirada admirada hacia Europa y el desprecio hacia lo criollo, sino las nuevas ideas venían impregnadas de un rechazo de la religión, podemos decir. O sea, la religión, si usted quiere ser religioso, todos eran católicos, ¿no? Bueno, pero es para su vida privada, para su familia, para su casa. La nueva Argentina que nace en Pavón, con Mitre, Sarmiento, etc., la nueva Argentina, la cultura, la educación, la política, la economía, no debe tener nada de nuestra tradición religiosa, para decirlo muy simplemente. Por eso el grito de guerra de Quiroga, el sanjuanino Quiroga, que fue Sarmiento lo pinta como un salvaje, era un hombre muy culto, un hombre formado, un hombre realmente bien criollo nuestro, era religión o muerte. El lema de Quiroga era religión o muerte. Bueno, Pavón 1861 entonces, comienza la hegemonía de Buenos Aires. Claro, 1862 al 68 gobierna Mitre, luego del 68 al 74 va a gobernar Sarmiento. En este ínterin, en la época de Mitre, la famosa guerra del Paraguay, una guerra tremenda porque aniquilamos entre tres países al Paraguay y nunca más se pudo levantar. Pero lo importante es esto: al ver consolidado las fuerzas unitarias, de nuevo en las provincias se levantan los caudillos. Cuando Urquiza los defrauda, se va a levantar el famoso López Jordán en Entre Ríos y parte de Corrientes. Se va a levantar el Chacho Peñaloso, un gran hombre, un hombre muy culto, un hombre de gran moralidad, extraordinario, un representante pero muy argentino en todo sentido. Debería ser uno de los héroes nacionales, pero es pintado por ellos, por la prensa de la época, como un salvaje. Un hombre salvaje, un criollo sin cultura, que si lo oponemos a los europeos, nada valía. El famoso Chacho es asesinado en el año 63, 1863, en la provincia de La Rioja, de donde era él. Recuerden que este hombre, cuando muere el Chacho, perdón, nuestro cura tiene 23 años. Para que se den un poquito más idea de lo que significaba esta pugna polémica unitarios y federales, escuchen este texto de una carta de Mitre, presidente, al gobernador de Córdoba, Marcos Paz. Mejor que entenderse con el animal de Peñalosa, el Chacho Peñalosa, ¿no?, es voltearlo. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse para ayudarlos a bien morir. Al Chacho es preciso que se lo lleve el diablo barranca abajo. Bueno, cuando muere el Chacho, Sarmiento es gobernador de San Juan. Un hombre, historiador, defensor de Sarmiento, afirma esto. La muerte del Chacho fue celebrada por Sarmiento como el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Recuerden que Sarmiento escribió un libro con este título, refiriéndose a Quiroga, al Chacho, a ellos, ¿no? La civilización era Inglaterra, Francia, Alemania, Europa, y la barbarie era el criollo. La atribuyó a sus ideas, a sus medidas, a su acción, a su energía, aunque aclaró que nada tuvo que ver con su muerte, porque el Chacho no fue juzgado y condenado a muerte, sino que fue brutalmente asesinado cuando se había rendido. Sin embargo, dice, la aprobó sin vacilaciones y consideró a Irrazábal, el que lo mató al Chacho, un héroe, y como tal lo recibió cuando regresó a la ciudad de San Juan, ocasión en la que decretó honores oficiales para él y para su tropa. Bueno, y continúa el historiador sarmientista, ¿no? Sarmiento no concibió la lucha contra los montoneros eran los federales, ¿no?, los caudillos federales, sino como una guerra de exterminio. Para vencer a los bárbaros es preciso hacerse más bárbaro que ellos. En efecto, Sarmiento había escrito esta carta a Mitre, Sarmiento gobernador de San Juan, Mitre presidente de la República. Si Sandes va, déjelo ir. Sandes era uno de los oficiales más importantes de las tropas de Buenos Aires, ¿no?, que había reprimido al Chacho. Si mata gente, cállese la boca. Son animales bípedos, los federales, ¿no?, los caudillos, de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. Fíjense, esto es toda una mentalidad. Por eso reaccionaron las provincias de esa manera. Bueno, esto tenía su fondo. Fíjense lo que Sarmiento había logrado, que se apruebe en el Congreso una especie de estatuto del caudillo federal. Es decir, estaba como fuera de la ley, no tenía derechos. Dice así este texto, fíjense. Está establecido en este documento que ha salido el derecho de guerra-muerte. Este es el derecho normal de gentes. La distinción de guerra civil establece los derechos de los sublevados a ser tratados con consideraciones debidas al prisionero de guerra. Que está diciendo que en una guerra legítima, el vencido o el enemigo tiene derechos, aun cuando caiga prisionero, ¿no? Pero cuando una porción de hombres, a una porción de hombres, no se conceden los derechos de la guerra, en el caso de los caudillos federales, entran en el género de vándalos, de piratas, es decir, de los que no tienen comisión ni derechos para hacer la guerra. Con ellos es preciso quitarles la vida donde sea que se los encuentre. Son tratados de salvajes, de bárbaros, sin ningún derecho. ¿Eh? Pero ¿quién dispone, quién tiene derecho a la vida, etcétera, o a ser juzgado si comete un delito? Eso lo disponen los unitarios en el Congreso de Buenos Aires. Entonces, razón había para estos levantamientos de muchas provincias que poquito a poco fueron aplastados. Muere el Chacho, es vencido Felipe Varela y el último López Jordán en Entre Ríos. Bueno, esta época le tocó al cura Brochero. Esta época tremenda. Si ustedes recuerdan el Martín Fierro, este poema nacional, justamente refleja esta situación. Martín Fierro es el criollo, que ya no tiene lugar en el país. Lo mandan a la frontera. O sea, ¿para qué sirve el criollo para ir a la frontera a parar al indio? Mientras la Argentina se llena de extranjeros europeos que son los que traen civilización y cultura, ¿no? Y gasta el pobre la vida, dice el Martín Fierro, en huir la autoridad. Hasta que al final se cansa en el fortín, porque en pésimas condiciones, y se va a los indios. Por eso se escapa. Y dice, en otros, no voy a leer el Martín Fierro, sino recordar el tema central, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo va a durar esto? Dice el Martín Fierro, hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Alguien que tenga sentido nacional, etcétera, y quiera realmente nuestra patria, conozca sus raíces, las valore y le hagas dar todos los frutos que puede dar. En cierto sentido, esto es lo que hizo el cura Brochero. Y va a tener mucho que ver con esta gente, porque las guerras civiles dejaron bolsones de soldados, sin jefes, a la deriva, lejos de sus casas, desarraigados, y se convirtieron, como el Martín Fierro, en gaucho matrero. A estos gauchos matreros va a dirigirse muy especialmente el cura Brochero y tiene casos célebres, bueno, que ya tendremos oportunidad de comentar. Muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima.